cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantía.com. Ya sabes que a la noche, en directo entre las 11 y las 12, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, y compartiendo contigo, como siempre, todo este tipo de radio y este tipo de música. Recuerda que puedes escucharnos en TuneIn, esa plataforma, no, esa aplicación gratuita para dispositivos móviles. También las emisoras que hasta ahora sintonizan nuestra señal y emiten para toda su audiencia, y a través de los reproductores que encontrarás en todas nuestras redes sociales, no tiene pérdida. Pero si no llegas a los directos, tampoco te preocupes mucho, porque nos puedes encontrar en formato podcast en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas Confusión, y ahí pues te encontrarás con este 486 programas. Como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros, disfrutando, compartiendo toda esta música que, como dice el amigo Juan Luis Pérez, que nos precede en la programación, en su pedazo de programa La Casa del Ratón, es música que nos gusta. Yo diría más, nos apasiona. Pues hoy es martes, es 20 de enero, hay que ver cómo pasa el tiempo. Ya prácticamente nos estamos comiendo el primer mes del año y prácticamente estamos todavía con las uvas en la boca. Y ya te comentaba ayer que empiezan a llegar discos con el año 2015. Hoy estrenamos un disco que ya pues aparece como 2015 como su fecha de publicación. Ayer te pusimos algo, pero bueno, no lo presentamos como portada, que era el de Reggie Cotrington. Hoy también lo escucharemos, el saxofonista norteamericano. Pero bueno, como portada, la primera del 2015 es la de Michael Higgins, que es un fantástico bajista. Aquí te lo hemos propuesto muchas ocasiones en Confusión. Es californiano, una delicia de músico, y que algunos lo comparan con Wyman Tisdale. Pero bueno, sobre gustos ya sabes que hay colores. De hecho, pues es bajista, así que alguna similitud tendrá que haber. Ha lanzado este año 2015 este The Art to Dream. A mí me ha encantado. Y cuando hay, pues, o tengo, pues, algunos conflictos, algunos problemas para elegir el tema, pues lo que hago es me pillo el primero que hay. Pero ya te digo que desde el primero hasta el último es una gozada. Pero bueno, como pues empecé a escuchar ese tema y además, pues, me gusta especialmente, entre otros, pues digo, pues mira, no hay que complicarse la vida, y me quedo con el tema que le da título. Y nada, que desde la realización y presentación te manda lo mejor de lo mejor, el mejor de los deseos, Fran J. Saavedra, y espero y deseo que todo lo que me tengan preparado para hoy, esta selección musical, sea de tu agrado. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Michael Higgins, Dare to Dream. Thank you. una delicia. There Are Two Dream, la música de Michael Hoggins, bajista norteamericano de California, para ser más concretos. Y este álbum que nos presenta, este 2015 que recién acabamos de estrenar. Es el tema que le da título, el primer tema, There Are Two Dream, aunque ya te digo que el resto es una delicia. Y aquí seguimos en Confusión y nos vamos con una banda poco conocida aquí. Eran de Portland, en el estado de Oregón. Estuvieron activos entre el 72, 82 aproximadamente y sonaban así de bien. Ay, ay, ay, ay, ay. What they say, that's what they say. There's many questions out there that I don't know, but I figured out that somebody told me foolish people fall in love. Heartache and heartbreak to play the game is not enough. Era una banda prácticamente desconocida por estos lares y que pasó bastante desapercibida. Lógicamente, Pressure eran de Portland, Oregón, hacían funk, acid jazz todavía no. Lo que sería pues jazz rock, funk. Y bueno, estaban muy ligados a Wayne Henderson. Pedazo de músico. Y me llama la atención que este sonido que te puede parecer pues antiguo, pues fíjate, lo pones ahora y dices, pues da la impresión de que lo acaban de lanzar ahora mismo. Wayne Henderson, por si no lo sabías, era miembro original de los Crusaders junto a Joe Sample, que lo despedíamos desgraciadamente este año 2014, que se nos fue. Pleasure, una fantástica banda de Portland, Oregón. Y esto, Love Makes No Sense. El amor no tiene sentido. Y seguimos, esto ya sabes, es Confusión. Nos puedes seguir cada noche en directo entre las 11 y las 12 de la noche en radioesperantia.com, en todos los reproductores que repartimos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, o en los podcasts que vamos subiendo conforme grabamos los programas. Y que todos los encontrarás en radioesperantia.com. Ahí en programas, música, Confusión, podcast. Seguimos. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Robinson, un vocalista norteamericano que se dio a conocer en la escena musical británica en el Jazz Café y que presentaba este disco de estreno en el año 2008, Any Shade of Blue. You Had Me, la música de este pedazo de vocalista, tiene una voz impresionante. Y habitualmente pues aunque el disco es del 2008, pues te lo proponemos ahora, pero que habitualmente pues suena en confusión. Aquí ya sabes que nos gusta pues disfrutar de la música de todas las épocas. Y aunque a veces pues si sale algún disco, pues aprovechamos y te lo ponemos, pues que tampoco hay ningún problema. Para dedicar la portada o para proponértelo, por ejemplo, el de Ray Codrington, que lo tenemos ya hace ya una temporadita, casi desde el principio del año, me parece que fue el primer disco del 2015 que ya nos llegó. Pues ayer te pusimos una pinceladita, hoy te pondremos otra y seguramente pues igual le dedicamos la portada un día de esto, Reggie Codrington. De momento nos quedamos con Jeff Robinson y este You Haunt Me de su álbum del 2008, Any Shade of Blue. Seguimos contigo y espero y deseo que lo estés pasando muy bien, que estés disfrutando de toda la selección musical que hemos preparado hoy para ti. Pues nos vamos a Canarias, o en mi caso, pues nos quedamos en Canarias. Una banda que ya te he propuesto aquí en alguna ocasión, se llaman de Orchilla Meridian Time. Orchilla es un faro que hay en la zona más occidental de Canarias, por lo tanto de España, que está en la Isla del Hierro, ya no me sé un nombre. Inside Out, una banda que hace música realmente impresionante. es con la base del jazz, acid jazz, jazz rock, fusión, nu jazz, música muy bien hecha. Esto se llama Inside Out de Orchilla Meridian Time. Meridian Time, son canarios de Tenerife concretamente, aunque el nombre hace referencia a un faro que hay, que era el faro más occidental de España, de las Islas Canarias, que es el faro de Orchilla Meridian Time. Y creo que hace una temporada larguísima, pues hace bastantes años, pues se tomaba como el meridiano ese, pues como referencia horaria, que además está pues justo en un meridiano. No me las quiero dar de enterado, pero no sé si será el meridiano de Greenwich, pero igual será ese u otro. Sí que es, me confirman que sí. Pues seguimos de Orchilla Meridian Time, Inside Out, banda tinerfeña y además muy buenos amigos que hacen una música impresionante. Y cuando me sale Cool Million ahora, que lo selecciono, evidentemente sabía que iba a salir, pues estoy perdido porque no sé si es el anticipo del disco que nos prometieron en 2014, esto lo firma en 2014, o es algo al margen. En cualquier caso, Don't You Wanna Dance con Mark Evans, Cool Millions, la banda de Laura Jackson, entre otras. Fíjate que bien suena. Don't. Completo se está haciendo esperar. Don't you wanna dance? Cool Million, una banda que nos encanta, con Mark Evans haciendo un poco el corte, iba a decir, pues un poco la remezcla y todo esto. Creo que es el anticipo del disco que nos prometió en el 2014, disco entero que todavía no ha salido. Esto es algo que me ha llegado con como 7 versiones, pero de este mismo tema. Así que el LP no creo que sea. En la redundación, que es eso, long play, que es el significado. Cool Million, Don't You Wanna Dance. Y seguimos esperando a ver si nos llega, pues prontito, el disco completo de Cool Million, Laura Jackson, con la que tenemos bastante relación. Es una de sus vocalistas, nos fue diciendo que en mayo, después en septiembre, después que en diciembre, después que, bueno, se ha ido posponiendo la cosa. Hubo alguna tragedia y me parece que falleció alguien del equipo de producción y me parece que lo pospusieron un poquito. Es lo que te puedo comentar, lo que sé. Pero que tiene que estar a caer porque ya creo que en mayo o junio estaban ya en los estudios de grabación en Alemania grabándolo. Y seguramente pues uno de esos temas sería este, el Don't You Wanna Dance, Cool Million, aquí en Confusión. Como siempre, cada noche en radioesperantia.com y en tu reproductor de podcast favorito. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Empezamos a proponer temas del último disco de Reggie Codrington, que es un saxofonista fantástico norteamericano y que tiene un nuevo disco también del 2015. Se llama Always in Motion y se rodea del guitarrista Niels y los teclistas Jeff Lorber y Ricky Lawson. Ricky Lawson es batería. Ahora estoy dudando. Bueno, en cualquier caso, ya te lo propusimos. Estuvimos mirando a Ricky Lawson. Y falleció, es batería, sí, batería, falleció a finales del 2013, así que, pues seguramente son grabaciones que editaron o grabaron, valga la redundancia, un poquito antes. Reggie Codrington, Always in Motion, y lo que escuchas, Alley, con Niels. No colaboran todos los artistas invitados en todos los temas, sino que se van alternando. Concretamente, este es un tema en el que colabora el guitarrista alemán Nils. Y pertenece al disco de este pedazo de saxofonista, Reggie Codrington. Pues seguimos, más música aquí en Confusión. Una banda genial, está metida dentro de la clasificación de bandas de hace días, pero bueno, hacen un poquito de todo, como podrás comprobar. Greyboy, All Star, Soul Dream, fíjate qué maravilla de sonido. La formación de esta banda fue bastante curiosa porque en el año, creo recordar, 94, pues había un DJ que se había caracterizado por hacer versiones espectaculares de la música soul, funk, disco de los años 70-80, que es DJ Greyboy. Y entonces le asignaron pues una tarea de crear un disco de Acid Jazz. Entonces buscó a músicos que también tenían una carrera importante de forma individual, y entonces pues grabaron el disco. Pero bueno, le salió tan bien. Se llamó West Coast Boogaloo. Este es el tema clásico de ellos que te hemos propuesto aquí en infinidad de ocasiones. Y bueno, pues salió muy bien, empezaron a hacer actuaciones y bueno, pues se consolidaron como banda, Greyboy All Stars. Después llegaría A Town Called Earth, me parece que le hemos dedicado portada a este disco, en el directo del 99. What Happened to Television, el 2007. Y el último que tiene, que es Island Emperor, del 2013. Y después de ese encargo de hacer pues un disco de Acid Jazz, pues ya no es que ya han abandonado el Acid Jazz, que es un poco su línea troncal, pero que hacen música muy, muy diferente. Te escuchas cualquiera de sus trabajos y te va a sorprender. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando contigo y agradeciéndote enormemente que estés junto a nosotros compartiendo toda esta música. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Qué bien suena este saxofonista, es originario de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Aunque ha pasado media vida en Minneapolis, como saxofonista de Prince y de todas sus bandas, hasta hace bien poquito. Y bueno, no puede negar que tiene el toquecito de Prince en en sus discos. Además también es bastante curioso porque su hermano era el director de giras de Prince. Y hubo un momento que necesitaban un saxofonista y lo llamaron a él. Y desde entonces se incorporó, pues debía ser bueno, porque para estar en una banda como la de Prince, pues tienes que dar el do de pecho, nunca mejor dicho. Este es su álbum del 91, Times Squared. Y lo que escuchas, Lines, una preciosidad. Y hace unos días o quizá meses te propusimos uno de sus trabajos, no recuerdo cuál, con dos o tres temas, un saxofonista de estos que se salen de la norma. Y además con la impronta de Prince, pues le da un toque de estos de calidad. Times Square, su álbum del 91, Eric Leeds, saxofonista. Y el tema que escuchamos que se llama Line. Seguimos, algo más tranquilito. Es el título de este tema que le da también título al álbum homónimo del año 2005. Homónimo no, que ellos no son Fenica, se llaman Slow Hill y es un dúo de finlandeses. Un DJ y un saxofonista. Mi finlandés no es muy bueno, pero lo voy a intentar. Veilu Maurola. Y Tapani Rini. Tienen tres discos en la calle y hacen. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué no dices? O me sugieren que diga pues los estilos y todo esto. Pues esto sería como Down Tempo y Easy Listen. Música ambient que engloba pues todo este tipo de estilos. Música muy bien hecha, casi toda instrumental, de una banda finlandesa creada en el año 2002 con tres discos ya en la calle. Nos hemos quedado con este, que es el intermedio, el Fenica, del año 2005. Y nada, desde este momento, pues en este momento te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida y por supuesto nuestro agradecimiento por estar aquí compartiendo con nosotros todas estas horas de música de hace un montón de tiempo que estamos contigo. Y no nos cansamos de agradecerte que estés allí, pues por lo menos compartiendo con nosotros toda esta música, este tiempo de radio, este tiempo de estar juntitos tú y yo. Seguimos. Sonic Arts. Esto se llama Cool Groove, de su álbum Cool Jazz Collection Number 1. Sonicas, la banda, y Cool Jazz Collection Number 1, el álbum al que pertenece este tema, Cool Groove. Y seguimos porque me parece que hoy me he pasado un par de pueblos con el listado, pero bueno, vamos a ir a seguir con ello. Pedazo de bajista, que es menos conocido a nivel de lanzar discos y girar, porque ha estado entre bambalinas componiendo, pues sobre todo para televisión, publicidad, etcétera. Pero es un bajista de estos prodigiosos. Se llama Chip Sharin. Hot Fire, lo que escuchas. Has escuchado a los Rappers Delight de Sugar Hill Gang, pues este es el bajista que tocaba ese bajo tan espectacular de los Rappers Delight. Además, cuando tenía 17 años, pues viajó a Nueva York y conoció a un amigo que le dijo: mira, que están grabando un disco y necesitan un bajista que pueda estar 17 minutos tocando el bajo sin parar. Y entonces apuntó y lo eligieron, Chip Sherring. I Live, lo que estás escuchando, el álbum y Hot Four, el tema de este pedazo de bajista, un disco impresionante de todos los, creo que tres tiene, un bajista de estos que nos encanta. Y seguimos, esto es Confusión y estamos ya a puntito de decirte adiós, pero todavía nos quedan dos temitas. Uno de ellos es de Randy Muller, de ese pedazo de álbum Boom Changa Bang Grooving You. Thank you. no tenemos tiempo para más, con el flautista Randy Mueller, que el año 2008 nos regaló este pedazo de disco, Boom Chang Bang. Te decimos adiós, es un flautista espectacular neoyorquino, para más señas. Y ahora se llama Groovin' You. Del álbum Boom Chang Bang del año 2008. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo toda esta música, disfrutando de tu compañía, y ya sabes que, como siempre, subimos el resultado de este programa, le damos con la varita mágica que tenemos todos los podcasters y la convertimos en podcast, y podrás descargarlo, escucharlo, compartirlo pues en radioesperantia.com. te vas ahí a la página de programas, despliegas, te encontrarás música, despliegas, y ahí en música despliegas Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás, pues son 486 programas, y ahí pues te puedes ir descargando uno tras otro desde el principio, lo que tú quieras, ¿eh? Son Creative Commons todos. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, y te emplazamos para mañana, ya sabes, 11 de la noche si estás en la península, 10 de la noche si estás en Canarias, y si estás en otros usos horarios, pues estás mano de la calculadora y vas calculando. ¿Qué te digo? Que nos despedimos con un pedazo de trompetista, lo fue de la Phoenix Horns, la sección de vientos prodigiosa de la Wind and Fire, Ramley Michael Davis, y este pedazo de tema, True Love. Bye bye, a ser felices, mañana más. Hasta entonces.